Buenas noches, hermanos. La paz del Señor Jesús con todos ustedes. En esta semana me he estado debatiendo con muchos pensamientos que ha venido a mi mente, a mi corazón. En muchos de los casos, como había expresado el día jueves, motivado a no perder la iniciativa de que como iglesia tenemos que entender que tenemos que estar preparados para la venida del Señor Jesús. El objetivo de la iglesia de estos tiempos tiene que ser el de alcanzar una iglesia preparada para la venida del Señor Jesús. Estas cosas están en mi mente, en mi corazón, casi todo el tiempo en estos últimos días. Sin embargo, yo ya tenía propuesto una meditación para estos días también. Así que voy a tratar de fusionar y me voy a encomendar al Señor también para que pueda brindarse de la mejor manera. Y pido que me acompañen también en oración. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios mío, Tú eres el consejero y Te necesitamos para nuestra vida en todos los días. En cada momento y en cada decisión que vayamos a tomar, oh Cristo Jesús. Me toca estar en esta posición de hablar delante de mis hermanos y Te ruego en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo que seas Tú hablando por mi boca, acomodando mis pensamientos, los cuales también se proponen y se miden de acuerdo a la necesidad de la iglesia y de estos tiempos. Te he estado pidiendo, Señor, que nos reveles cosas. Te he estado pidiendo, Dios mío, que nos digas qué nos hace falta, qué tenemos que hacer para mantenernos firmes y alcanzar esos objetivos que considero en Ti es tener una iglesia apta para el día en que vengas a buscarnos. Desde aquí, desde esta provincia, oh Cristo Jesús, entre muchísimos cristianos que están en muchas partes, repartidos en diferentes ciudades y barrios, hoy veo una iglesia consumida, oh Cristo Jesús, y dormida. Y hasta ahora sigo rogando desde el tiempo que nos has puesto en pie y nos has despertado a que esto nos siga motivando a seguir clamando y a seguir trabajando, oh Cristo Jesús, por esta iglesia. Ten misericordia, oh Dios mío. Realmente ten misericordia. Y fortalécenos en Tu Espíritu para alcanzar, oh Cristo Jesús. Quisiera que todos mis hermanos pudiesen ver con precisión los tiempos, que las cosas que están ocurriendo son importantes para nuestras vidas. Ayúdame a vertir este mensaje de la manera apropiada. Lo pongo en Tus manos, Señor, y trabaja en la mente y en el corazón de mis hermanos también. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día jueves meditaba de una iglesia preparada para el fin de los tiempos. Y frente a muchísimas predicaciones que se hacen, hablando o engañándole al cristiano, diciéndole que el cristiano no tiene que preocuparse, dicen las religiones actualmente. El cristiano no tiene que preocuparse porque cuando venga el Señor, antes de que venga el fin del mundo y el juicio venga sobre este mundo, va a sacar a su iglesia y no va a permitir, dicen, que su iglesia pase aflicción, tribulación y persecución. Y obviamente esa clase de mensaje genera en el cristiano una falsa sensación de seguridad, una falsa sensación de que yo voy a seguir con mi vida. Soy cristiano y mientras haga esto, no me va a pasar nada. Y que cuando el Señor Jesús venga, yo me voy con Él. Y la verdad que eso no es así. La iglesia que se va con el Señor es una iglesia que tiene que estar preparada para vivir los últimos tiempos. Y los últimos tiempos, bíblicamente, se ha demostrado que es un tiempo de aflicción y de tribulación. Es un mundo en crisis en la cual nosotros ya vivimos desde hace más de 2 décadas. Y es algo que estoy, no solamente yo, me toca a mí vertirlo desde una posición bíblica y desde una posición de estudio estadístico, por así decirlo, a nivel de lo que he leído en la Escritura, en las profecías. Yo no soy profeta. Yo no soy profeta. Yo no sé cuándo va a venir el Señor Jesús. No le puedo decir ni el día ni la hora. De hecho, nadie lo sabe. Pero sí tenemos la capacidad de entender los tiempos. Y entender los tiempos es lo que siempre ha preocupado desde que el Señor Jesús dijo a sus discípulos que el templo que ellos miraban en ese momento se iba a destruir. Y los discípulos pidieron señales para entender, ya que nadie iba a saber el día, por lo menos danos señales, algo que nos avise cuándo va a ocurrir. Y el Señor Jesús sacó muchísimas cosas a luz respecto de elementos claves, eventos críticos, específico para que nosotros ya estuviésemos atentos porque el día de nuestra redención está cerca y realmente está cerca. Como les he dicho, yo no soy profeta, hablo desde mi estadística y espero en el Señor y sé que en esta congregación se van a levantar personas que también por medio del Espíritu reflejen con precisión cada una de estas palabras que yo hoy vierto y que Él vaya a confirmarle plenamente en el Espíritu. Me quedaba con lo que el apóstol Pedro, en el día de su primer discurso, dijo a las personas que oían, que no entendían lo que pasaban. Pedro se levantó con la profecía de Joel diciendo que en los últimos días vuestros jóvenes, vuestros ancianos, van a soñar sueños, vendrán visiones. Y era para ese tiempo, y muchos fueron participantes de cosas nuevas, inclusive Juan, para el Apocalipsis. Pero eso se extiende aún hasta los últimos tiempos. Y no hay diferencia de edad. Jóvenes, ancianos, todos los que estén prendidos en la búsqueda del Señor, todos ellos van a participar de esta clase de cosas. Y son ellos los que van a alertar con más precisión respecto de lo que yo puedo hacer. ¿Qué es lo que hago en este momento? ¿Qué está diciendo el hermano? Lo que quiero mostrar es que a través de las Escrituras, cuando Dios trajo el juicio sobre el pueblo de Israel en la antigüedad, para Israel, para el pueblo de Judá, antes de hacerlo, anticipó por medio de sus profetas las cosas que habrían de acontecer, hablando desde Jeremías, de Isaías, de Ezequiel y de Daniel. Hombres que trabajaron en un periodo entre 15 a 37 años. Ese fue el periodo que Dios estimó entre el aviso y el juicio. 37 años, 27 años en algunas ocasiones. Hablando primeramente desde la apostasía hasta que se desembocó al castigo por la falta de cordura y por la falta de disposición y de preparación de parte del pueblo. Y la Escritura nos dice que tenemos que escudriñar y considerar los tiempos. ¿De qué manera? De la misma manera. Por eso estoy aquí, para hablarle de esa estadística. Para decirle de que desde la última guerra, desde la Segunda Guerra Mundial y adelante, este mundo está cambiando y es un mundo que está luchando contra Dios. Este mundo aborrece a Dios y aborrece la ley de Dios. Y un mundo que aborrece a Dios es un mundo que está pidiendo a gritos que venga el juicio de ese Dios. El pueblo de Judá y el pueblo de Israel fueron castigados por no obedecer. Y nosotros como iglesia que somos el pueblo de Dios, también somos exhortados. Y como les dije también, desde las últimas décadas he buscado y analizado con precisión, y todavía me falta más, no tengo un análisis completo de esto, pero sí puedo ver que el Señor ha venido trabajando en muchos hombres en las décadas del 70 y del 80, especificando que Cristo viene. Nunca había ocurrido en las generaciones anteriores, hombres que ya habían tenido visiones. Algunos no son escuchados, algunos son tomados por locos. De la misma manera que tomaron a Pedro en ese momento. Está borracho, dijeron de Pedro. Y hay que prestar atención, porque el clamor realmente se está dando y nosotros participamos de esto. Y no queremos, y yo la verdad no quiero, y no quiero que ninguno de ustedes pierda esta posibilidad y este objetivo de entender para qué estamos aquí. No estamos buscando un formato medieval o antiguo de cómo hay que hacer una congregación. Estamos buscando la iglesia primitiva, volver al primer amor y a las primeras obras, volver a las sendas antiguas, porque esa es la iglesia que el Señor va a venir a buscar. Pero antes de que eso ocurra, también tenemos que prepararnos para los últimos tiempos. Por eso, otra vez voy a reiterar, Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Mientras todos hablan de que no se preocupan, que sigan su vida al ritmo normal, las Escrituras especifican que frente a la venida del Señor Jesús, primeramente, el Señor va a preparar a su iglesia. ¿Y de qué manera? Dice el versículo, vamos a leer desde el 3. Esto es lo que justifica la ira de Dios sobre el mundo. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Otra vez, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Y dice específicamente que salgamos. Y es literal. Realmente va a llegar el momento en que no vamos a poder convivir en esta sociedad. De hecho, se hace difícil ya en estos tiempos. Estamos en la misma condición de Sodoma y Gomorra. En el mismo libertinaje. En todas las áreas y fases de la vida. Desde el más pequeño hasta lo más grande. Pensando de continuo solamente el mal. ¿Y qué nos pide Dios para esos tiempos? Salir de esta civilización. Salir de esta contaminación. Y siempre pregunto, una cosa es saberlo, la otra es, ¿están preparados? Consideremos el punto, que si el Señor tuviese la misericordia de avisarnos que pasado mañana comienza el juicio de Dios y nosotros tenemos que salir de esta ciudad, la pregunta es, ¿están preparados para salir de esta ciudad? ¿Están preparados para vivir fuera de lo que es este mundo? Fuera de los comercios, de los hipermercados, de la energía eléctrica, del agua. ¿Están preparados? Porque no piense que va a venir y se lo va a llevar. Vamos a ser espectadores desde afuera de las cosas que el Señor va a derramar sobre este mundo. Y en muchos casos vamos a tener que salir porque la persecución a cristianos va a volver. Así que por dos situaciones, o por tres, porque en el momento en que ya no funcione el sistema monetario de este sistema de moneda fiduciaria, cuando ya no funcione esto y se empiece a insertar un elemento en el brazo biométrico o en la frente que permita a las personas vender y comprar, cuando ya no se use dinero, el cristiano... ¿Se pondrá eso? ¿Debe hacerlo? Y el cristiano que todavía depende de la medicina, ¿cómo va a hacer para comprar sus remedios? El que depende de los recursos de este mundo, ¿cómo va a poder comprar si no tiene dinero? Y que la única forma sea a través de un implante biométrico. Que tal implante bíblicamente se demuestra que es una marca bestial, que es procedente de un sistema y dice específicamente que cualquiera que se ponga esa marca va a ser partícipe del juicio de Dios. Y está borrado del libro de la vida. ¿Estamos preparados? Esa es la cuestión. De que en las próximas décadas ya queda muy poco para seguir viviendo al ritmo que actualmente vivimos. Ya debemos prepararnos para otro tipo de ritmo. Y que en muchos casos nuestros hijos son los que van a ser más afectados. Y por eso nosotros debemos prepararnos ahora para concientizar y preparar esas generaciones futuras. Resta muy poco tiempo. Y el Señor lo va a confirmar. Yo sé que Él lo va a confirmar. Pero por lo pronto no pierda esto, hermano. De que el ritmo de vida en que llevamos tiene que cambiar. En menos estimo, esta es una estimación, hasta el 2025 es posiblemente el tiempo en que podamos vivir bajo este mismo sistema. A partir de la próxima década, vamos a enfrentarnos a otra forma de vida. Y eso ya, en esa forma de vida, nosotros ya no cabemos como cristianos y tenemos que empezar a tomar decisiones fuertes. Así que prepárese, hermano. Posiblemente son 10 años, quizás un poco menos, 8, 7, independientemente de dónde o cuándo ocurra esta situación, está pronto, nosotros ya tenemos que estar preparados y anticipados de estas cosas. Vamos a ir a Lucas capítulo 17, versículo 26 al 29. Lucas capítulo 17, versículo 26 al 29. Como en otras oportunidades hemos hablado y ya hemos meditado al respecto, solamente lo hago para hacer memoria de estas cosas. En la venida del reino de Dios, Jesús habló y dijo en el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. ¿Qué significó esto? ¿Qué significa esto para nuestras vidas? Que en el momento en que estaba Noé, la generación de Noé, todo el mundo vivía, y dice la Escritura, de continuo el pensamiento del hombre era solamente el mal. No había Dios en el pensamiento de esa generación. Y Dios preparó a Noé prácticamente 100 años antes para pedirle a él que cambiara su manera de hacer las cosas y que fuera contra la corriente. Tal fue el efecto que tuvo esto en la vida de Noé, que mientras el mundo, como dice acá, se daba en alianzas, tanto comerciales como también en matrimonio, mientras vivía la vida como actualmente se vive, Noé construía un arca en la altura de un monte y nadie sabía por qué o para qué. Y todo le decía, estás loco, Noé. ¿Cuándo ha visto que haya llovido? Porque no había llovido. ¿De dónde va a venir el río? ¿Por qué construís un arca? Y en lo que pregonaba y predicaba Noé, le tomaron por loco. Pero él siguió firme en lo que Dios le había puesto en su corazón. Y eso hizo que Noé salvase su vida y la de su familia. Solamente 8 personas, de casi 8.000 millones que se estima para esa época, 8.000 millones de personas murieron ahogados. Y hasta Dios tomó de las tierras y lo sepultó, dejando lo que yo considero hoy es el desierto más grande. Cuando ustedes lean la palabra en hebreo, Arabá, significa tierra estéril. Y es allí donde estas cosas quedaron por debajo. Ni siquiera memoria de esta civilización. Hay que cavar profundamente para encontrar qué es lo que pasó en esos tiempos. Hoy hay cosas que se están descubriendo. Y lo que se descubre es que el mundo en que ellos vivían es idéntico al que estamos viviendo hoy. Comían, bebían, dice 27, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, dice el versículo 28, como sucedió en los días de Lot. Uno lee en la Escritura, yo estoy leyendo la Reina Valera 1960, dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Está hablando de la base social de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo vivían ellos? Vendían, plantaban, edificaban, compraban, bebían, comían. ¿Les parece familiar? ¿No es eso a lo que el mundo consumista de hoy vive? ¿No es la base de nuestra vida comercializar para obtener bienes? ¿Comprar y vender para poder resolver nuestras vidas? Es el exceso en estas cosas las que van a provocar el juicio y la ira de Dios sobre este mundo. ¿Qué se les pide? Estoy pidiendo que lo abandonen. Lo que estoy pidiendo es que la mentalidad con la que vayan a llevar de ahora en más cada negocio o cada proyecto, lo hagan en el sentido de entender que no se puede vivir de la manera en que vive pensando la gente del mundo, en obtener más cosas, en alcanzar bienes y recursos para sí mismo. No es ese el destino. Que si vivimos, vivamos para Dios. Que lo que el Señor nos brinde para hacer, lo hagan según sus propias fuerzas. Pero trabajando, como dice la Escritura, sosegadamente. No entra el perezoso ni el excesivo en el trabajo. Entra el que trabaja sosegadamente. Sosegadamente significa en tranquilidad y sin afán, sin preocupaciones. Un cristiano estándar o normal se estima que debería trabajar promedio no más de 7, 8 horas. Este ritmo de mundo en que nosotros vivimos es algo implantado por un sistema. Pero jamás van a leer en las Escrituras que el hombre tenga que trabajar 12 horas por día. Dice que tiene que trabajar. Pero alguien se encargó de mentirles y decirle el tiempo y la forma. Y al hacerlo, ustedes se han hecho participantes de ello y han creído en ello. Al punto tal de que cualquier persona que no usa ese régimen, ustedes lo consideran un perezoso o un inútil. Pero puede ser que las cosas sean diferentes. ¿Qué tanto están contaminados del mismo sistema en que estas personas comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban? Permítanme leerles las palabras que aparecen en el idioma griego en el que se escribió en los manuscritos bizantinos. Las palabras que aparecen dicen, comían, y este comían es como de esas fiestas en las que se hacen un festín, ¿sí? De esas comidas está hablando. Comían, participando de fiestas vulgares. Bebían, referido al exceso de bebidas alcohólicas, se casaban y se daban en matrimonio hasta que el día en que entró Noé en el arca y el diluvio lo destruyó a todo. Igualmente también como sucedió en los días de Lot, comían participando de fiestas vulgares, bebían, referido al exceso de bebidas alcohólicas, compraban, ¿qué significaba esto? Frecuentaban los mercados comerciales. Vendían, ¿qué significa esto? Vivían del intercambio comercial. Plantaban, ¿qué significa esto? Cubrían de plantaciones agrícolas. Construían, ¿qué significa? Edificaban vivienda sobre vivienda. Fíjense en el mundo en el que vivimos y díganme si cuando van por la ruta no ven esto. Plantaciones y más plantaciones. Y en las ciudades, casas sobre las casas. Estamos en estos tiempos. Estamos en la base de estos tiempos. Y si seguimos leyendo en el 29, más el día en que Lot salió de Sodoma, ¿por qué salió Lot? Porque Dios le avisó a Lot que tenía que salir de allí. Le avisó a Lot, le avisó a la esposa de Lot, le avisó a las hijas de Lot y le avisó a los yernos de Lot, a la familia de sus hijos. A todos ellos fueron avisados de que esa ciudad iba a ser destruida. Y se rieron a Lot, estás loco, mirá en lo que vivimos. ¿Dónde hay destrucción? Mira la civilización que hemos construido. Mira lo que somos, estamos renovando el mundo. Decían los de Sodoma y de Gomorra. Estamos cambiando y vos decís que esto se va a destruir. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué dice? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Y por qué se salvó Lot? Porque salió de la ciudad. ¡Rápido! Y no es que vino un ángel y se lo llevó al cielo a Lot. No. Mientras la ciudad mientras venía juicio sobre la ciudad, él huía por medio de los montes sin mirar atrás. Porque tenía hasta prohibido mirar atrás. Sigamos leyendo. Así será el día, dice, en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Está claro? Así. Será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. ¿Está claro? Y el que en el campo a sí mismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿Por qué dice Jesús acordaos de la mujer de Lot? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Se dio la vuelta, ¿verdad? Mientras huían de esa ciudad, La mujer de Lot, que era avisada, no podía creer lo que estaba pasando. Porque hasta ese momento ella estaba pensando todavía en qué iba a hacer con los deberes de los hijos que tenían que mandarle mañana a la escuela. Estaba pensando en las cosas que tenía que comprar para cocinar al otro día. Estaba tan afanada con esa vida que lo único que fue, dijo, voy a mirar a ver qué es lo, si queda algo. Y al hacerlo, se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Volteó su mirada porque su corazón estaba ¿dónde? En esa ciudad. Que no nos ocurra lo mismo en el momento en que tengamos que salir de aquí. Tenemos que estar preparados para dejarlo todo. ¿Sí? No más de 30 segundos para pensar de que esté en el lugar que esté, no vuelva ni a buscar ni un alfiler. En el tiempo que haya que salir, tome lo que tenga en la mano y alejarse. Alternativa, puede ver venir en vivo la ira de Dios sobre este mundo y la destrucción del alma en el lago de fuego. Este es el mensaje crudo, real y verdadero que no se predica. Se le sigue diciendo al cristiano, hagan sus vidas, sigan la corriente de este mundo, cuando la verdad es ir contra la corriente de este mundo. Vertido esto, permítame, voy a tratar de resumir un poco lo que por otro lado tenía que decir el día de hoy. Y es hablar en cómo conocemos este mundo. A este mundo que yo le llamo el mundo según Caín y Satanás. El mundo en que hoy vivimos es un mundo en el que consideramos el mundo según Caín y Satanás. Mi hermano Daniel explicaba con mucha precisión los detalles de la creación. Y es hermosa la creación. Podemos ver la ciencia de Dios, lo perfecto que Dios hizo todas las cosas, inclusive al hombre. ¿Sí? Lo que falta desarrollar es qué pasó después. ¿Qué pasó después? Permítanme. Vino la caída del hombre, ustedes ya lo conocen. Pero ocurrió más cosas. Adán y Eva tuvieron hijos. Entre ellos, Caín y Abel. Posiblemente los mayores, casi seguro que es así, hombres que iban a seguir, los que iban a brindar el ejemplo a las futuras generaciones. Y tenemos a Abel, siendo pastor de ovejas, mirando o buscando ofrecer a Dios vida para salvar su vida. Porque eso es lo que entendías en ese momento, Abel, que la única forma de salvar su vida era brindando vida, y ofrecía la vida de un corderito por la suya. Sin embargo, Caín, ¿qué venía ofreciendo? Lo mejor que podía haber hecho en el mundo. Trajo su fruto de sus plantaciones, lo mejor que él había hecho. Ambos escucharon el mensaje de Adán. Ambos entendieron que Dios los había creado para que cuidaran la tierra, hicieran un huerto, y que había que escapar del pecado. Y Abel comprendió que el mejor elemento para ello, la mejor ofrenda o sacrificio para Dios, era la sangre. Mientras que Caín, que habiendo escuchado el mismo mensaje, dijo, entonces voy a cuidar de esta tierra, y procuró para sí mismo esa disposición. Y Dios vio con agrado qué cosa. No lo que le trajo Caín, sino lo que trajo Abel. Y Caín fue desechado por el amor terrenal que tenía. Por eso fue desechado Caín, porque tenía puesta su mirada en las cosas de la carne, de la vida. No lo pudo tolerar Caín y mató a su hermano Abel. Dios puso una marca en su frente para que no lo volviesen a matar, porque en un mundo donde ocurrió por primera vez un asesinato, la muerte se devuelve con muerte. Y para evitar el derramamiento extremo de sangre, Caín fue desechado, arrastrado a otra situación. Pero ocurrió lo que nadie se hubiera imaginado, que tal Caín prosperó ampliamente. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículo 16 al 24. La idea es mostrar el origen de la funcionalidad del mundo. Quiero mostrarle el origen de lo que los mueve a ustedes el hacer todos los días las cosas que hacen. Que muchos de los casos provienen de una naturaleza caínica, le digo yo. Génesis capítulo 4. ¿Dije bien? Sí. Del 16 al 24. Después usted puede leerlo completo en casa. Permítame resumir un poco. Una vez que Caín mató a Abel y Dios le puso una marca, dice el versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Nod significa tierra de los extraños, de los extranjeros, de los errantes, de los olvidados, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Ciudad, la palabra ciudad está haciendo referencia a esta civilización. Para nosotros es común esta palabra, porque vivimos en una ciudad. Pero para ese tiempo, las personas que vivían en otra cultura, en otra forma de ver la vida, de repente ver cómo vivía la familia de Caín fue algo novedoso. La civilización, calles, manzanas, cosas apiladas a uno arriba de otra, comunidades. Y le puso un nombre a esa ciudad. Y a Enoch, dice el versículo 18, le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Qué significa esto? Que después de Caín, que muchos hubieran esperado de que se muriese Caín y se cortase esa descendencia, y con esa descendencia el pensamiento fruto de la unión del hombre con la serpiente, con Satanás, se muriese con ello. Y no fue así. Caín tuvo hijo y vaya que los tuvo, generaciones completas, hasta el séptimo, que es Lamec, que consideramos en proporción sería el tiempo de Noé. Por un lado Noé, por otro lado Lamec. Estos dos hombres, guiados, y uno ya había hecho del pensamiento de Caín una maravillosa explosión, entre comillas, del alcance del hombre, del potencial del hombre. Ya dice que fue uno de sus hijos, Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Nació la ganadería. Hasta el día de la fecha es fuente, un recurso importante de muchos países. ¿De dónde nació la ganadería? De Caín. ¿Está claro? ¿Qué es la ganadería? Juntar animales, encerrarlo, engordarlo, sacarle provecho, venderlo, comerlo y sacar provecho. No te alcanzaba con tener una cabrita o un becerro, un chivito, una ovejita. Tenías que tener 1000, criarlos, encerrarlos, privarlos de su libertad y de su vida, sacarle el cuero, sacarle la leche y venderlos, y de ello hacerte una ciudad. Hasta el día de la fecha sigue vigente este pensamiento de Caín. ¿Se entiende? La ganadería tal como la conocen es producto de Caín. Y los que hacen tiendas. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Este otro texto que especifica quién fue el inventor de los instrumentos musicales. Un hijo de Caín. Se llamaba Jubal. Jubal es la raíz de la palabra júbilo. La palabra júbilo hace referencia a fiestas y regocijo o alegría. ¿Sí? ¿Qué hacían para alegrarse? Instrumentos musicales. ¿Quién los inventó? los hijos de Caín. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín. Y es importante el nombre en hebreo de Tubal-Caín. Porque Tubal significa confusión. Medio raro el nombre, ¿no? Pero significa puntualmente a cómo el estilo de vida que ellos tenían había sido propuesto para todos. Era una confusión en ese momento. Ellos habían propuesto un nuevo estilo de vida. Por eso se menciona en esta escritura. Ganadería, agricultura, tienda y instrumentos musicales. Y para terminar vino Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Habla de la herrería, que nosotros usamos hasta en todas las cosas. ¿Dónde no usan hierro? Hasta el anillo que llevan es de metal. ¿De dónde proviene? Del Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Y ya era profeta, ya también de sí mismo. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Como dando a entender de que ese imperio jamás iba a ser destruido. Y fue en tiempo de Lamec que estuvo Noé, y fue en tiempo de Lamec en que Dios trajo el diluvio. Y lo que verdaderamente Lamec había dicho, que nadie lo iba a destruir, Dios se encargó de destruirlo. Y lo hizo verdadero. Esa es la base de esto. Conocen la historia, el final de esa civilización, porque estamos en los tiempos de Noé. Y acabamos de leer en Lucas que Jesús dijo que así iba a ser en los últimos días. Y hoy se ve claramente que el mismo pensamiento de Sodoma y Gomorra, el mismo pensamiento que tenían los hijos, que trajo Caín y sus hijos, otra vez. ¿Cuándo pasó? ¿Que no se murieron todos en el diluvio? A pesar de que murieron todos esos en el diluvio, de los hijos de Noé, en la escritura especifica que solamente Noé era justo, no dice que sus hijos eran justos, dice que Noé era justo. Los hijos evidentemente quedaron plagados de esa costumbre. Y es fácil ver en las escrituras que después de Noé, otra vez, el mismo pensamiento de Caín, pero esta vez Nimrod, estableciendo una cultura. Y otra vez derribada, y otra vez levantada, por siglos, milenios. Hasta el día de la fecha, sigue vigente eso. Eso que actualmente se conoce como un sistema. Vivimos en un mundo sistematizado. En un mundo que yo le llamo el mundo de la base de Caín y Satanás. Un mundo basado en el dominio intelectual de hacer de las personas esclavos del trabajo, esclavos del entretenimiento y hacedores del mal. Porque, ¿por qué son así ustedes? Porque alguien los opera sistemáticamente. Es sistémico el asunto. ¿Qué es un sistema? Un sistema se califica como una entidad, una colectividad considerada como una unidad de elementos heterogéneos, de muchos, operando de manera conjunta, movido mediante protocolos de comportamiento para alcanzar un objetivo o servicios. Este concepto cabe mucho en la iglesia, porque la iglesia también, a la verdad, es como un sistema. Nos movemos para mantener un servicio, un objetivo y un propósito. Pero nuestra cabeza es Cristo. Y nuestro protocolo, nuestro comportamiento está basado en la ley del Espíritu. El mundo también tiene su sistema. Es un sistema en crisis. Un sistema que lucha contra el poder de la muerte. Y hasta el día de hoy no logra vencerlo. Y así sigue. Pero se ha encargado de contagiarle a cada uno de ustedes ese pensamiento. Al punto tal de que son defensores del mundo. Ustedes se han convertido en defensores de este mundo. Si yo le dijera hoy que trabajar 12 horas o 10 horas no es algo que esté bien, ustedes les chocaría. Y empezarían a decir, ese hermano está equivocado. Si yo le dijese hoy que los sistemas educativos, los sistemas de medicina, los sistemas que tiene el mundo son todo un fracaso y una mentira, ustedes se levantarían hoy y dijese y dirían, este hermano está equivocado. Ustedes mismos son defensores. El mundo es, este sistema es inteligente, porque sobre lo mismo que domina, genera en ellos los soldados para defenderlos. Nadie se pone a pensar de que este mundo puede tener una dirección diferente. Todos piensan que para hacer algo tienen que pasar por este régimen. Y el régimen es un fracaso, pero las personas siguen pasando por este régimen y siguen usando ese régimen, y a pesar que es un fracaso, defienden ese régimen. Es tiempo de poner la mente a estar atento y considerar qué están haciendo con sus vidas. Y considerar que si lo que ustedes tienen como actividad proviene de una vida espiritual o proviene de una vida carnal. Y hay que ser muy inteligente para poder diferenciar estas cosas. Es posible el cambio y tenemos que hacerlo. Estoy muy extendido. Voy a continuar la próxima vez. Quizás quede a medio de resolver, pero hasta aquí voy a llegar. Pero quiero que también entiendan esto. No es solamente Caín y la voluntad de Caín. En el medio de todo esto estaba Satanás. ¿Sí? Es Satanás quien opera. Dice las Escrituras en Efesios 2. Vamos a leerlo, ¿sí?, para que quede claro. ¿Cómo funciona este sistema? Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme, ese conforme es amoldado, propuesto, determinado, al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién está hablando? De Satanás. Príncipe de la potestad del aire. Y dice, el espíritu que ahora opera. ¿Qué se opera? El conductor. Es como en una máquina grande que vemos a veces, esos robots gigantes en las industrias, en la minería, que hace, que alza semejantes cosas o que mueve se mueven para diferentes lugares. Y a pesar de ser inmenso, vemos que es alguien pequeño que está con palanca moviendo esa máquina. A ese maquinista se le llama el operador o maquinista, ¿verdad? La palabra es energizar, es lo que provoca ese movimiento. Energos, que es el texto que se usa acá, es el operador, es él el que mueve. Está hablando que es Satanás usando esto y trabajando ahí. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que mientras pensamos que somos nosotros, realmente es Satanás, ¿sí? Imaginen que si traemos una persona del mundo, yo espero que si abrimos la cabeza de cada uno de nosotros, no esté acá Satanás, sino el Espíritu de Cristo gobernando nuestras vidas. Pero si traemos una persona de afuera y tenemos la capacidad de hacer un corte lateral y ver, podemos sacar la tapa de acá de atrás y vamos a ver a alguien chiquitito ahí con muchos botones. Y ese botón le dice, tenés que ir a comprar. Ahora tenés que ver una novela, ahora tenés que ver un partido de fútbol, ahora tenés que llorar, ahora tenés que reír, ahora placer. Y mientras placer, llorá. Y mientras llorá, problema. Ahí está. ¿Sí? Se deleita haciendo eso. Se deleita haciendo esta clase de cosas. Ese es el espíritu que opera, dice la Escritura. No lo digo yo, lo acaban de leer. ¿Sí? Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero nosotros somos espirituales. Y se espera que el espíritu esté controlando esto, no según la voluntad de la carne, sino del espíritu. Vivir inteligentemente. Vivir sin preocupaciones. Cuidando a nuestros hijos, cuidando a nuestra familia, esperando el tiempo, preparándonos, rindiendo un culto racional a Dios, buscando su presencia y buscando la paz, porque eso es el todo de nosotros. Y el clamar, y el avisar que Jesús realmente viene. Realmente viene. Lo que tengan que vivir, comiencen a vivirlo pensando en la generación, en la última posiblemente generación en la que vayamos a vivir, preparando a sus hijos. No compre dos si con uno le alcanza. No esté pensando en tener cosas a futuro. Piensa en una vida de no más de una década, preparado para esos tiempos. No sea ambicioso, procure lo necesario. Dice la Escritura, mientras tengan comida y abrigo y sustento, y posiblemente hasta casa, más que suficiente. No quieras tener dos casas si ya tienes una. No pretendas tener dos vehículos si con un vehículo te alcanza. Sean inteligentes. ¿Sí? No sean esclavos de los hombres. No sean esclavos de los impuestos y no sean esclavos de las cuentas del sistema. Sean inteligentes. Todo tiene su límite y todo tiene una balanza. Y posteriormente vamos a hablar un poquito más de cómo se puede hacer para vencer este sistema. Hasta acá llegamos, hermano. La paz del Señor Jesús. Amén y amén.